Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Les saluda Pablo Rodríguez reportando desde Radio San Javier en el Valle de Traslasierra. Ayer, 18 de septiembre, se cumplieron 5 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, una joven de la comunidad boliviana, habitante de la localidad de La Paz. Cuando desapareció, regresaba de la escuela a su casa. Tenía apenas 14 años. Ante la lentitud y falta de respuestas por parte del sistema judicial, la familia y las organizaciones que acompañan convocaron este 18 de septiembre a una movilización frente a los tribunales de Villa Dolores, donde la causa se encuentra estancada. En una cobertura conjunta con FM Sierras, conversamos con Mario Polijo, papá de Delia, mientras esperaba ser recibido por la fiscal Lucrecia Zambrana. Bueno, nos encontramos acá en puerta de tribunales, bueno, pues desaparición de mi hija Delia, 5 años, y no sabemos nada. Porque estoy muy triste y sin saber nada de mi hija. Solo eso, a mí me molesta mucho porque capaz todos los días con estos compañeros que hicieron a mi hija, me estoy cruzando, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que va a pasar otra vez? También hablamos con Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, quienes vienen acompañando esta y otras causas en el Valle. Cada año nosotros los 18 de septiembre nos juntamos en la Plaza de La Paz, pero ya los papás, la sensación que tenemos, que tienen ellos y que tenemos nosotros es el destrato de esta funcionaria del Estado que no está dando respuesta, porque está bien, no hay imputado, pero hay que investigar. Nada, entonces ellos decidieron no hacer lo que siempre hacemos en La Paz, porque la respuesta la tiene que dar acá. Finalmente, la mamá y el papá de Delia, junto a su vecina Roxana Bonafont, integrante de la organización Mujeres que Abrazan, se reunieron con la fiscal durante 3 horas sin obtener las respuestas esperadas. Hemos preguntado por los resultados de los elementos encontrados a lo largo de estos 5 años. Lo que ella nos dice, que todos los elementos encontrados han arrojado resultado negativo, porque era poca la muestra o porque estaba muy deteriorada, pero que todo ha sido negativo. Así que bueno, eso. Y le pedimos varias veces eso, que queremos que vuelvan a buscar a Delia. Si bien la fiscal manifestó que está trabajando en el caso, la familia y las organizaciones salieron de los tribunales con la certeza de que solo la movilización popular logrará que la investigación y la búsqueda de Delia continúen. Me despido con un cálido saludo. Reportó Pablo Rodríguez desde Radio San Javier, la radio del pueblo.